En el dolor que trae la situación, mantén la calma, no pasa nada, todo está bajo control. Si sientes que todo se acabó y ya no tienes ganas de luchar, mira hacia el cielo y nuevas fuerzas tú recibirás. Dios, Dios nunca te abandonó. Deja de escuchar la voz del temor y sigue creyendo. Y te levantarás, su gloria verás, y mejores tiempos vendrán. Si sientes que todo se acabó y ya no tienes ganas de luchar, mira hacia el cielo y nuevas fuerzas tú recibirás. Dios, Dios nunca te abandonó. Deja de escuchar la voz de la clase, el que busca aceptación en aquellos que la hacen por temor. Qué error, oh, oh. No quiere que de ti se burlen, solo quieres que te acepten, y haces lo que sea, cueste lo que cueste, por temor. Qué horror, oh, oh. Y vas perdiendo el tiempo siguiendo un mal ejemplo, y la presión de grupo influenciándote, y tú ignorancia. Sigues dañándote y vas perdiendo el tiempo siguiendo un mal ejemplo, y la presión de grupo influenciándote, y tú por tu ignorancia sigues dañándote. Tú quieres ser como Juanillo, el que tiene fama, el que tiene brillo, dice que el bonitillo y con su cigarrillo tiene un flow tremendo pa' que lo acepte el corillo, pero cuando ríe tiene dientes amarillos. Y perdón, perdón, no solo eso la hace. Tú quieres ser como el chamaco aquel que corta clase, el que camina cojo mostrándose todo un hombre, aquel que en su libreta sola escuela me te puso el nombre, sí, sí. ¿Para qué perder el tiempo dando lata? Sí, sí, ser un loco, eso quieren toda la gata. Hablar de fantasía, mucho money, mucha plata. Con los ojitos apagados por la que arrebata. Y pasando el tiempo, siguiendo un mal ejemplo. Y la presión de grupo, influenciándote. Y tú por tu ignorancia, sigues dañando. Sigues dañándote. Ahora confronta y nuevo look. Hasta cambiaste el perfil del Facebook. Y solo pa' que no te digan boo. Te pusiste al día. Ya no eres aquel mismo chaparro. Pa' que no te digan, mano, tú eres un charro. ¿Qué te parece saber que de neuronas tú careces? Por estar con el guille te has colgado 4 veces. Por la presión que te montaron tus panas. Y por estar saliendo con Mari y Juana. Valiente, no es actuar como un inmaduro. No es coger una gata y llevarla pa' lo oscuro. No es tener un arma pa' cualquiera darle duro. Es reconocer a Dios y asegurar tu futuro. Sí, sí, ¿para qué perder el tiempo en esa lata? Sí, sí, yo que tú dejo esa vida que mata. Que la presión de grupo, el mal es lo que desata. Endereza ese rumbo y deja esa vida barata. Él es el nuevo del salón, el novato de la clase. El que busca aceptación en aquellos que la hacen por temor. No quieres que de ti se burlen, solo quieres que te acepten. Y haces lo que sea, cueste lo que cueste. Por temor, qué horror, oh. Y vas perdiendo el tiempo, siguiendo mal ejemplo. Y la presión de grupo, ojalá que me ahorita empezaremos con el tema de hoy, que es la presión de grupo. Sigan adelante con este bello tema que traemos hoy. Y la presión de grupo, influenciándote. Y tú por tu ignorancia, sigues dañándote. No transforme. Ten cuidado como andas. Y no andes como insensato, sino como sabio, okay. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mañana es hoy. De la A a la Z. Quiero perder en la adoración de ese eterno. Hola amigos, ¿cómo están? Seguimos adelante aquí en la lectura de hoy, que será Proverbios, capítulo 1, versículo del 7 al 19. ¿Están listos para escuchar la palabra de Dios? Gloria a Dios a los que nos están escuchando. Bendiciones, mil bendiciones. Gracias por sus oraciones, por estar aquí. También tenemos la clase importante del día de hoy, que se llama presión de grupo. Y traemos tenemos tantas cosas que decir acerca de este tema. ¿Por qué? Porque lo hemos vivido especialmente en las escuelas. ¿Quién no ha sido presionado por sus propios amigos, compañeros y hasta maestros? Entonces, traemos este mensaje, nos llamó tanto la atención el día que estaba yo leyendo la Biblia. Y dije yo, gracias Dios por darme este mensaje que hoy nos diste. Quiere decir que es compatiblemente para compartirlos con mis amigos oyentes que nos están escuchando ahora. Saludos, gracias por sus comentarios en la página web de Adoración Total. También síganos por Sobrenatural FM. Traemos este mensaje de la palabra de Dios que está en Proverbios y dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén, hermanos. Fíjense, cuando se refiere temor, no quiere decir que tengamos miedo a Jehová, que le tengamos respeto. Acuérdense que uno cuando tiene respeto a Jehová significa mucho, significa que estás valorando que realmente lo que crees. Entonces, tenemos esta lectura tan impresionante de que cómo los jóvenes sufren por la misma presión de sus compañeros. Y traemos varios puntos importantes el día de hoy. Pero primero que antes, pues les quiero presentar a nuestros aquí compañeros que estamos aquí. Fernando, ¿cómo estás, Fernando? Hola hermano, Dios los bendiga, estoy bien, gracias a Dios. Bien, también tenemos a Gabriela, ¿cómo estás, Gaby? Hola, Dios los bendiga, estoy muy bien, gracias. Bien, estamos aquí escuchándolos, cada uno de ustedes viendo el chat. Espero que sigan aquí escuchándonos acerca de cómo hay presión en la escuela. Bueno, un punto de los que tenemos aquí es acerca de la bebida. No cualquier bebida estamos hablando acerca del alcohol. Entonces, muchos jóvenes te quieren probar para ser amigos, para que la pases bien. Y eso se da mucho en la preparatoria y en la universidad. Así que hay que tener cuidado, amigos. Si ustedes están con Cristo, si ustedes saben muy bien que eso no es correcto, no lo hagan, amigos. Luchen contra eso. Porque dice: oye hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia sea tu cabeza y collares a tu cuello. Amén, hermano. ¿Qué significa eso? Que tenemos que servirle a Dios. Quiere decir que nosotros tenemos que obedecer a nuestro Padre Celestial, y que nosotros tenemos que reflejar todas esas cosas que nos da, esas bendiciones, a través de los collares que dice. Quiere decir que nosotros tenemos que reflejar la luz hacia los demás y no hacer caso en esas presiones. Sé que es muy duro y muy fuerte, ¿verdad, amiga Gabriela? Sí, amén. La presión de los amigos o del grupo a veces nos hacen tomar decisiones no correctas. También a veces pasan esas cosas por poca vida de oración y de lectura bíblica, y esto causa que cedamos ante la tentación. Amén, hermano. Muy bien. Así dice. Entonces, fíjense qué tan importante es la lectura de la palabra de Dios. Muchas veces nos dice: ¿dónde puedo encontrar un tema para mí que me está sucediendo? Entonces, hay que ser fuertes, amigos, porque acuérdense, el que no tiene pruebas, aguas, ¿eh? Tenemos que estar bien cuidados, porque el que no tiene pruebas quiere decir que algo anda mal. Entonces, fíjense, hay que estar orgullosos, hay que estar felices, porque estamos pasando muchas veces por pruebas difíciles. Mayormente los jóvenes en las escuelas, que te quieren probar que seas valiente, muchas veces otros por machismo, de que seas, ay, que a veces es cierto si eres tan macho. Entonces, muchas veces también tenemos otro punto importante aquí que traemos, que es el... sobre el tabaquismo. Eso también se da en las preparatorias y universidades, pero donde más se da es en la secundaria. Es una forma de expresarse ellos, de, ay, sí, yo soy macho, yo me fumo los cigarros que yo quiera, a mí no me dice nada. pero lo que no saben es que siempre Dios lo está mirando y que siempre ahí te están diciendo, ah, hazlo, hazlo. Y a un cristiano es el que más le dice, tú estás muy calmado, de repente van y te ofrecen un cigarro, te dicen, toma, tómatelo, verás que suave se siente. Y si tú no estás bien con Dios, pues tú vas a ceder porque no estás bien con Dios, no estás en ayuno, como dice nuestra hermana Gaby. Exactamente, entonces uno tiene que estar cuidadosamente, ¿cómo prevenir eso? ¿Cómo prevenir estos puntos que aún no se han terminado, pero cómo prevenirlos? A ver, exactamente la prevención de esto es estar comunicados con Dios. Y entonces hay que estar en la lectura, en el ayuno, en oración, para que nosotros podamos seguir adelante. Entonces, amigos, aquí ojalá que nos digan desde dónde nos están escuchando nuestros amigos y están muy emocionados el día de hoy por los goles, por los futbolistas. ¡México! Entonces, amigos, como les digo, aquí tenemos oyentes desde México. Entonces, felicidades a todos aquellos. Entonces, amigos, les vamos a dejar nuestro siguiente canto. No se aparten de nuestro tema de hoy. Así que sigan adelante escuchándonos. Amén. Esta es la oración total. No logro explicar la grandeza de tu amor. No alcanzo a entender por qué siempre has sido bueno conmigo. Hoy quiero mirar tu belleza, mi Señor. Hoy quiero gozar de tu presencia, quiero estar contigo. Te exaltaré, eres mi gozo, mi alegría, te declararé por siempre tu bondad. Te alabaré todos los días de mi vida, te exaltaré, eres mi gozo, mi alegría, te declararé por siempre tu bondad. Te declararé por siempre tu bondad. Siempre has sido bueno conmigo. Hoy quiero mirar tu belleza, mi Señor. Hoy quiero gozar de tu presencia, quiero estar contigo. Oh, yo te alabaré todos los días de mi vida, te exaltaré. Eres mi gozo, mi alegría, te declararé por siempre tu bondad.

aprovechando y nos están escuchando desde España. Saludos desde España, Ecuador, México, Chile. Amén, hermano. Fíjense qué tan grandes son las bendiciones que Dios nos da de estar aquí predicando acerca de la presión de grupo. Y seguimos dándoles este tema tan importante para ustedes, para los jóvenes que nos están escuchando. Estamos aquí dando la clase en Proverbios. Y fíjense lo que dice. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como el que caen en un abismo. Entonces, amigos, como yo les digo aquí, hay que prevenir todo eso. Fíjense que como hay personas que tratan de hacerle daño a los demás, entonces hay que tener cuidado. No andan pasando esas pruebas que les ponen. Y además de estarles dando ese tipo de puntos para que ustedes lo sigan y no caigan en la tentación. Entonces, traemos varios puntos aquí acerca de cómo robar, ¿no? Es una palabra muy difícil para los cristianos, es hacer eso. Entonces, muchos jóvenes te ponen a prueba para que tú pruebes tu valentía si puedes estar robando. Entonces, no hagan eso, amigos. Entonces, tenemos aquí algo que nos va a comentar Gabriela, que dice... La presión del grupo puede llevar a consecuencias trágicas. No permites que te presionen de otra forma. Sé honesto y piensa por ti mismo. Amén. Amén, exactamente. Así tenemos que ser. Pensar por uno mismo y ver las consecuencias que nos puede causar. Acuérdense que Dios mira y entonces tenemos que estar en eso, ponernos primero en que Dios está con nosotros y no por cualquier cosita y por agradar a los demás. Tenemos que hacer cosas que no nos agraden y cosas que tenemos que sacrificar a causa de que nosotros tenemos que agradarle a los demás. Entonces, amigos, hagan lo que Dios dice en su palabra. Y no andar haciendo esas cosas. Entonces le vamos a dejar otra canción para ustedes, para que sigan adelante. No se aparten de la lectura de hoy, ¿vale? A mi vida, cuando no puedo encontrar una salida, cuando pienso que todo estará perdido, llegas tú a mi corazón a calmar todo mi enseñaste que tendría que pasar por desiertos, por diluvios y por tempestad. Lo importante es que tendría que confiar, porque tú detuviste el mar y calmaste la tempestad. Apartarme de tu abrigo, Señor. Mm-hmm. cuando tengo que enfrentar la adversidad. Me coloco la armadura celestial. Cuando viene la tormenta, sé que estás dándome la seguridad de que nada me pasará. Puedo confiar en ti, descansar en tu amor, porque estando contigo mañana será mejor. Nada me faltará si a mi lado estás. Nunca habré de apartarme de tu abrigo. Estando contigo, mañana será mejor. Nada me faltará si a mi lado estás. Nunca habré de apartarme de tu abrigo, Señor. Siento que el camino se hace más violento, que no terminará este desierto, y se siente eterno este momento, cuando acabará. Sin fuerzas para luchar, a punto de desmayar. Y escucho tu voz que me dice: hijo mío, no hay nada que temer. Sigue adelante, que yo estoy contigo y por ti pelearé. Nada que temer. Siento que el camino se hace más violento, que no terminará este desierto, y se siente eterno este momento, cuando acabará. Sin fuerzas para luchar, que me dice: hijo mío, no hay nada que amigos, seguimos en el aire, trayéndoles la palabra acerca de la presión de grupo, ¿verdad amigos? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios, hermano. Bendecidos. Sí, un poquito movido. Entonces, amigos, como les estamos diciendo acerca de este problema que muchas veces nos encontramos en las escuelas, tenemos el texto que dice: hijo mío, no andes en camino con aquellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y ven presurosas derramar sangre, porque en vano se vendrá la red ante los ojos de toda ave. Bien, significa que muchas veces nosotros tenemos que prestar mucha atención a lo que nos vamos a hacer, los riesgos que vamos a correr, y tenemos que tener precisión en las cosas de Dios. Entonces dice que no andemos en caminos y veredas que nos llevan a las cosas malas. Entonces, una de ellas es, traemos en el punto número 4, que es pintearte las clases. Es obvio, un punto muy fácil de comprender, que no son cosas agradables a Dios estar haciendo cosas que no son, sino también para las personas, ahora menos para Dios. Bueno, vamos a hablar sobre pintearte las clases. ¿Quién alguna vez nos ha pinteado las clases? Es todo. Bueno, muchas veces tú te juntas con personas y esas personas son muy, muy vagas. Y entonces tú ves que alguien sale temprano de la escuela, entonces tú dices, ¿y por qué yo no puedo salir temprano si él ya salió? Entonces uno siempre va a andar el diablo atrás de ti, te va a decir, a ver, vámonos, te va a decir, vámonos, ¿qué estamos haciendo aquí? Si eres tan machito, si quieres salir temprano, vámonos. Y entonces tú le dices, pero no quiero estar mal, no, vamos a recortar clases, te dice, es más suave, tienes más tiempo para ti. Entonces, si uno está en oración, igual que ahorita, tú vas a caer, entonces vas a decir, bueno, y entonces lo primero que intentas hacer es despistarla saliendo por la puerta. Van a decir, así es, hermano. Como dice en el texto número 18, dice, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y sus almas tienen lazo. Muchas veces, amigos, el diablo tiene su propósito también de hacernos caer en esas veredas que están mal, y muchas veces corremos un riesgo tremendo. Entonces, ¿qué tanto puede suceder en una cosa tan sencilla salirte de la escuela sin autorización? Entonces, es un riesgo muy grande, así que el diablo es, tienen que tener cuidado. Así que tenemos varios saludos también, desde de Jesús Ahumada, Kenia, Berito. Entonces, saludos desde aquí de la estación, Dios les bendiga, adelante, sigan. Entonces, también traemos una porción de un versículo que se los va a leer Gabriela. Aunque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Esto se encuentra en 2 Timoteo 1:7. Amén. Amén. Sí, cierto. Ve, amigos. Antes de tomarlas, así que amigos, tomen sus propias decisiones, pero hagan lo correcto. Preocúpense, no se preocupen por los demás, que les caiga bien, que para quedar en el grupo de esos de los que son más cool en la escuela, así que tampoco para agradar a otras personas. Y tenemos otro punto que es el cambio de imagen. Entonces, muchas veces nosotros nos dicen, ay, te ves muy rara, muy monja, con esta falda, amiga, súbete la gana, por favor. Ay, no es cierto, no te hagas así. Ah, ok, sí, pero... ¡Cállate! Entonces, sí es cierto, a veces, ay, remángatela, por favor, porque te llegan hasta los pies la falda, por favor. No vas a conseguir novio, X, muchachos, no se pongan en ese plan. Entonces, la que te va a querer... te va a querer, y el que te quiera también, ajá, otros muchachos que también se ponen a pensar en el dinero, exactamente, me voy a poner un piercing para que me verme más coqueto con la muchacha que me gusta, claro que sí. Entonces, también cuídense de eso, muchachos. También otro punto en las fiestas, que es más que demostrar ser cristiano, amigos, es una parte muy importante, sí, cierto. Entonces, sí, fiestas, entonces... la fiesta es algo, claro, no es malo ir a una fiesta, pero siempre hay muchas cosas que ver, entonces hay que tener precaución ante todo eso, que muchas veces también hay asesanzas del diablo, amigos, así que cuídense. Traemos el último capítulo que dice: tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida en sus poseedores. Amén, hermanos. Entonces, es un punto muy importante que seguir, amigos. Así que pónganse en oración. Si hay un problema en tu vida acerca de esto, por favor, amigos, hay que estar en oración. Y si ves que algo está pasando, ayunen, amigos, también. Es muy importante ayunar. Entonces, ajá, si hay una oración, amigos, adelante, será bienvenida la oración, claro que sí, para eso está este programa Radio Sobrenatural. Entonces, amigos, síganos a través de Twitter también y sobre la página Sobrenatural, claro que sí, sean bienvenidos todos. Entonces, estamos muy contentos también por la noticia que nos dieron de redimidos, amén. Es una gran bendición, la verdad. Milagro. Felicidades a todos aquellos. Entonces, también Emanuel y Linda, genial, qué bendición, claro que sí, gloria a Dios. A ver, amigos, qué tan grande es todo esto, muchas bendiciones que Dios nos ha dado. Entonces, volvemos al rato, ponemos una canción, claro que sí, nos despedimos. Este invierno se extendió más de la cuenta. Hace tiempo que no veo la primavera. Hace mucho que no brilla el sol con fuerza. Se nubló mi corazón sin darme cuenta. Y añoro la mañana cuando el sol saldrá, cuando brillará. Brilla desde el cielo, luz de vida, brilla. Ven a deshacer la escarcha que ese invierno me dejó, ese frío abrasador. Duele el frío que ha dejado en mí tu ausencia. Duele el aire al respirar sin tu presencia. Ya mi aceite se acabó sin darme cuenta. Y mi lámpara se apaga en la tormenta. Y añoro la mañana cuando el sol saldrá, cuando brillará. Brilla desde el cielo, luz de vida, brilla. Ven a deshacer la escarcha que ese invierno me dejó, ese frío abrasado. Brilla desde el cielo, luz de vida, brilla. Ven a deshacer la escarcha que este invierno me dejó, este frío abrasador.